Dígame, ¿ha oído usted hablar de los EVP, señor Rivers? No. No me sorprende. A los que creemos nos llaman chalados. Esas siglas equivalen a fenómenos de voz electrónica. ¿Lo escucho? Verá, no soy clarividente, ni medium. No me comunico con los muertos. Los muertos se comunican conmigo. Y con los EVP, ¿puedo oírles? ¿Puedo verles? ¿Y puedo grabarles? La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a este programa especial del último peldaño, la noche de las psicofonías. Desde el año 2007 y hasta ahora estamos intentando pues saber qué pasa. Igual que en la noche del verano, queremos saber qué pasa en los cielos del mundo, en una noche cualquiera. Pues en esta noche muy próxima a ese Día de Difuntos, en este momento más mucho más recogido, metidos casi en el invierno, pues queremos saber qué sucede cuando un montón de investigadores se ponen juntos a grabar con sus equipos para intentar captar voces psicofónicas. Ese es el experimento que llevamos ya 5 años haciendo y que esta noche vamos a realizar de nuevo. Va a ser un monográfico, un programa completamente dedicado a eso, y les saludo a Javier Torrano, que esta noche dirige todos los mandos técnicos, y Joaquín Abenza al micrófono. El último peldaño. La historia comenzó hace ya medio siglo. Fredrik Jurgensen, un productor de cine, dicen que por casualidad en un bosque de Suecia se encontró cara a cara con lo que no esperaba. Él intentaba captar los cantos de unos pájaros, concretamente el del pinzón, para un documental cinematográfico, y con lo que se encontró fue con la voz de su madre fallecida. Hay quien piensa que esto no es así, que Jurgensen sabía muy bien lo que buscaba, que ya antes se habían encontrado ese tipo de grabaciones, y que las voces sin rostro, como decía Sinesio Darnell, al cual esta noche también rendimos un homenaje, estaban presentes desde que el propio Edison empezó a trabajar con su fonógrafo. ¿Será verdad todo esto? Nunca lo sabremos posiblemente, pero lo que sí es cierto es que desde hace muchos años hay muchas personas que están intentando comunicarse con no sabemos qué. No sabemos qué entidades o qué energías están al otro lado de esas grabaciones. Antes con las cintas de magnetófono, ahora con los equipos digitales y los más modernos sistemas. Aún así, las voces siguen diciendo cosas extrañas. Y como una vez le ocurrió a un gran investigador, una voz le dijo que tenía miedo. Sentimientos de miedo, sentimientos de angustia, a veces incluso de pánico. Es raro encontrar sentimientos positivos. Eso esta noche lo vamos a tratar también en este programa. ¿Por qué las psicofonías son tan negativas? ¿Por qué siempre son lamentos? ¿Son personas que se quejan? ¿Alguien que pide auxilio? ¿Qué hay detrás de ese fenómeno que le hace ser tan sumamente oscuro? Nosotros tuvimos la oportunidad también de comprobarlo, simplemente y casi por casualidad, en Belmes, una psicofonía que muchas veces hemos repetido, pero que no nos cansamos de escuchar, porque es todo un desgarro. Alguien que sufre, alguien que tiene un dolor y que se queja de que sus brazos están absolutamente desgarrados. Mis brazos. Pues precisamente por eso, desde que hace 5 años, en el 2007 queremos decir, iniciamos este experimento, la primera alerta psicofónica, yo creo que a nivel mundial, en la radiodifusión que se ha hecho, que después pues ha sido pues seguida por muchas emisoras, cosa que nos parece fantástico, pues estamos recogiendo cada año cada vez más testimonios, más grabaciones, lo cual quiere decir que el fenómeno está ahí, que el fenómeno existe. Por eso esta noche volvemos a repetir ese experimento y por eso esta noche les convocamos de nuevo a la noche de las psicofonías. Y esta noche pues no podemos estar más contentos porque estamos rodeados de grandes experimentadores, de grandes investigadores. Tenemos en la mesa de estudio a Antonio Pérez. Antonio, buenas noches. Hola Joaquín, buenas noches. El hombre de lo que nos dijeron las voces, que por fin se va a preestrenar en Murcia, ¿no? Pues sí, Dios mediante, como bien sabes, el día 26 de este mes que ya estamos a las 9 de la noche. Y para todos tus oyentes y para todos los murcianos y todo el que quiera seguir acercar, que sepa que es totalmente gratuito. El único requisito es recoger esas tickets de entrada pues en taquilla, entre las 7 y las 9 de la noche. Es el único requisito, totalmente gratuito. Y te puedo asegurar, y les puedo asegurar, que no van a quedar indiferentes. Los que hemos visto ya una versión, yo creo que un poco distinta, ¿no?, de la que vamos a ver ahora, pues ya podemos dar fe de que hay mucha información, muchas psicofonías. Es como una fiesta de la psicofonía toda la película, pero muy inquietante, ¿eh? Sí, bien, sabes que la película no deja de evolucionar y bueno, en este preestreno es algo diferente o bastante diferente a lo que vosotros habéis visto, ¿no? Es decir, que además lo vais a ver con más curiosidad porque queréis saber dónde están los cambios. Perfecto. Pues también tenemos a Juan Francisco Martínez. Juan Francisco, buenas noches. Muy buenas noches. Esta noche es tu noche, noche de psicofonía, de parapsicología. Pues sí, realmente es un tema espectacular, es un tema bonito y bueno, pues a ver si con un poco de suerte, pues podemos oír alguna de esas interesantes voces. Seguro que sí. Siempre sería la primera vez en estas 5 ediciones que no se graba nada, absolutamente nada. Más o menos, con más o menos calidad o más o menos fuerza, pero seguro que alguna voz captaremos. Juan Jovenza, buenas noches. Buenas noches. Tú en la parte informática has procesado montones de psicofonías, montones de inclusiones. Esta noche va a ser una noche más en la que vamos a recibir muchas de ellas. Pero antes de empezar, como tenemos ya a un montón de gente que nos está siguiendo y que, bueno, por ejemplo, en Facebook tenemos a 127 personas que están ya asistiendo, que lo están haciendo, están grabando, y unos 20 equipos que vamos a tener en directo por teléfono y que saldrán dentro de unos minutos al aire en diversas partes de España y de países de América, que están ya grabando y además lo hacen fundamentalmente con equipos digitales. En 30 segundos, ¿cuál es el consejo que se puede dar a cualquier investigador que esté trabajando con un equipo digital para conseguir la mayor eficacia en la grabación? Bueno, es que eso siempre depende, ¿no? Siempre se habla de que a veces las psicofonías se producen con ruidos que son los que después producen, digamos, la voz. Yo lo que intentaría es que utilicen más de un equipo, por supuesto, para poder luego comparar lo que están grabando, que estén muy atentos a lo que se está oyendo, incluso si pueden tomar notas de en cualquier momento de algún ruido extraño que oigan, que lo noten para luego poder contrastar. Otra cosa también muy interesante, si pueden utilizar videocámara o si no, que cuando empiecen a grabar que hagan alguna indicación de dónde están grabando, qué es lo que están haciendo, la hora exacta que es, todo ese tipo de cosas. Yo creo que es un experimento, digamos, un poco científico lo que vamos a hacer esta noche y es bueno que la gente pues tome todas las medidas, todo el rigor que hace falta. Perfecto, pues yo creo que dicho queda. Y bueno, la verdad es que nosotros incluso en el estudio, Antonio Pérez ya está preparando un equipo. Nosotros vamos a hacer esta noche, en primer lugar, hemos pedido a todos los amigos que están con nosotros ya grabando que nos graben todo aquello que ellos crean que deben de grabar. Es decir, que utilicen cualquier tipo de método, cualquier tipo de tecnología y que a lo largo de toda esta noche estén grabando sin parar. Pero que a las 12:30 en punto, nosotros vamos a emitir desde aquí una señal, lo que se llama rumor blanco, ruido blanco, que luego César Pachón nos va a contar exactamente qué consiste con toda propiedad, y que va a servir como sustrato o caldo de cultivo para intentar todos grabar el mismo sonido a la hora de captar posibles psicofonías sincronizadas. Los que no nos están pudiendo escuchar porque se encuentran lejos de la región de Murcia y por lo tanto no reciben la señal por radio y están con equipos que tampoco pueden recibir internet, ya le hemos enviado un fichero que es el mismo que vamos a emitir nosotros para que a las 12:30 lo puedan hacer. Vamos a grabar todo sobre eso y Antonio Pérez ha montado ya en la mesa del estudio un equipo de grabación. Coméntanos rápidamente en qué va a consistir ese, cómo es ese equipo, porque es importante que también sepan los oyentes que aquí también estamos experimentando. Sí, es un equipo digital, una Zoom MRS4, que seguro que hay mucha gente que la conoce, y nada, pues es como una pequeña mesa de mezclas que nosotros utilizamos, y pues aquí lo he puesto con un micro y unos auriculares que utilizaremos durante ese tiempo en el que estemos emitiendo ese ruido blanco, y a ver si tenemos suerte y conseguimos algo. Me parece que no es muy común que se suele hacer en un programa de radio, se intente grabar dentro del programa alguna psicofonía. Vamos a ver qué sale. O sea, ¿qué pasa? Nosotros vamos a probar todo, vamos a poner todas las puertas y todas las entradas para que si hay algo ahí se comunique. Por supuesto, hay que decir también que esta noche no sería posible hacer este programa sin Maribel Gómez y sin Manolo Máiquez, que van a estar pues haciendo todas esas llamadas a los grupos que están repartidos, como decimos, por toda España y por gran parte de América, para poderlos sacar luego a antena. Y bueno, pues es un trabajo realmente improbable que esta noche tienen y que también lo van a hacer. También quiero decir, antes de empezar ya a hablar con los invitados que tenemos al otro lado de la línea, que ya está disponible el número 5 de La Lucerna de Caronte, la revista del último peldaño, y que felicitamos a Alejandra Jiménez y a Juan Manuel, que han hecho un trabajo fantástico y que, bueno, pues ya está ahí disponible para todos aquellos que lo quieran leer, porque hay cosas interesantísimas. Entre otras cosas, pues por ejemplo, un artículo sobre las emisoras de números, que ha sido uno de los programas más escuchados de todos los tiempos del último peldaño. Y bueno, dicho todo esto, vamos a entrar en contacto pues con dos maestros de ceremonias, con dos grandes amigos y bueno, gente que hace que el programa sea lo que es, ¿no? Porque gracias a ellos, ellos nos han dado la idea y nos han dado muchas veces también el apoyo técnico necesario para poder llevar a cabo esta noche de las psicofonías. Vamos a contactar en primer lugar con un buen amigo, un compañero también de radio, que es Iñaki Carmona, que se encuentra en Radio Onda Polígono en Toledo. Iñaki, buenas noches. Pues el programa Nautilus, hermano del programa El Último Peldaño, estamos en estos momentos emitiendo sincrónicamente también, ya que es la noche de la sincronicidad. Y bueno, hay que decir que los que son asiduos a la noche de la psicofonía saben que todo esto empezó porque Iñaki Carmona escribió un artículo que se llamaba precisamente La Teoría de la Sincronicidad. Iñaki, ¿en qué consistía esa teoría así muy brevemente? Pues mira, básicamente lo que ha pasado esta noche, porque cuando te has entrado en la antena estamos hablando precisamente... Iñaki... a ver si puedes subir un poquito la señal porque lo escuchamos muy débil. Básicamente el ejemplo ya le tenemos esta misma noche, porque sí. Cuando has entrado aquí en el aire, pues estamos hablando precisamente de cambiar nuestros pensamientos positivos, y cuando Antonio ha hecho mención, y tú también, al tema de por qué las psicofonías tienen ese sesgo siempre un poco inquietante y demás, pues estamos tratando precisamente pues eso, el crear un campo de conciencia y cómo eso es posible, ¿no? Y cómo a veces nuestro ánimo podemos llegar a doblegar lo que es la realidad o un tipo de realidad que no conocemos. Entonces, de alguna manera, eso es lo que nosotros pretendíamos con este experimento, el llegar a crear un campo de conciencia, el ver qué resultados o qué variables podemos observar a través de nuestros aparatos, con las distintas técnicas. Y una de las pautas que le ha dado también, que hemos tenido en el programa invitada, a Marian Casademón, que es una experta en psicoimagen, y cuando le hemos preguntado, por ejemplo, de quién depende muchas veces las comunicaciones, pues la verdad, no sabemos con qué realidad estamos tocando, ella pues ha dicho, ni de aparato, ni de técnica, de nada, depende de ellos. Bueno, pues vamos a ver si con nuestra voluntad, suma de voluntades, y con ese campo de conciencia que vamos a crear entre todos los experimentadores, podemos llegar a interlocutar al consumo uno con esa otra realidad. Iñaki, tú siempre has sido pues muy afortunado a la hora de conseguir esas voces. El año pasado fue espectacular también lo que conseguiste, y bueno, no ha habido ningún año en que no hayas tenido éxito. Esta noche, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar en el estudio? ¿Vais a salir luego al exterior a intentar grabar? ¿Cómo vais a seguir esta noche de las psicofonías? Sí, pues yo creo que vamos a hacer ambas cosas, porque vamos a montar una serie de equipos y bueno, te mantendremos informado, participaremos en esa experiencia de ruido blanco, y tenemos a un gran maestro que es Miguel, que lleva nuestro teatro las operaciones, que tiene también preparado una sorpresa, que en fin, tiene preparado pues un método. Ya sabes que esto un poco, cada maestrillo tiene su librillo, pero en cualquier momento que obtengamos un resultado, pues lo comunicaremos convenientemente. Pero bueno, montar aquí aparatos en lo que es el estudio, yo creo que hay una atmósfera propicia, hace la noche perfecta y de nosotros no depende, pero entre todos vamos a sumar, yo creo que vamos a tener resultados. Seguro que sí, porque esta noche estamos todos en conexión, estamos absolutamente convencidos de que queremos, no estamos diciendo que nos vayamos a comunicar con los difuntos ni con nadie en especial, lo que estamos es intentando reproducir un fenómeno que se produce cada vez que se intenta hacer, y bueno, hay una serie de personas, quizás eso por lo que tú decías de tu invitada, hay una serie de personas que tenéis, quizá por la experiencia y por las veces que lo habéis hecho, también el caso de Antonio Pérez, que está aquí con nosotros esta noche, pues mucha facilidad, ¿no? Y en cuanto os ponéis, pues rápidamente, a diferencia de otros que, vamos, es casi desesperante, ¿no? No hay manera de conseguir nada. Pues vamos a seguir trabajando en todo eso, y bueno, pues como estamos en conexión, rápidamente, si hay alguna novedad, Iñaki, nos llamamos y volvemos de nuevo a conectar, ¿te parece? Pues correcto, y mucho ánimo para todos, y los que están al aire libre, que se lo tomen como una bonita experiencia. Pues seguro, estaremos en contacto enseguida de nuevo contigo, Iñaki, hasta ahora. Y vamos con el segundo maestro de ceremonias de nuestro programa Noche de Psicofonías, que no es otro que César Pachón. César, buenas noches. Hola, buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Pues encantado de escucharte. César es, como todo el mundo sabe, un gran experto. Bueno, yo creo que ya después del programa de las estaciones de números y ahora el artículo que ha publicado la Lucerna de Caronte, pues va a ser el experto oficial de España de las estaciones de números. Bueno, pero... experto... Esta noche volvemos de nuevo a intentar hacer un experimento que bueno, para nosotros es muy, muy estimulante, sobre todo por los resultados. Antes Juanjo nos da una serie de recomendaciones de tipo informático. Tú, desde el punto de vista electrónico, ¿qué nos puedes decir para que nuestros oyentes pues sepan a qué atenerse y así en muy pocos segundos estar informados de cuál debe ser la mejor metodología a la hora de grabar? Hombre, pues lo ideal sería pues la máxima asepsia en cuanto a tanto a los equipos de reproducción, de grabación, emisores de radiofrecuencia, receptores, etcétera, ¿no? Soy consciente pues que bueno, pues que es una cosa pues, que muchas veces está pues muy limitada a ciertos laboratorios y demás, ¿no? Pero eso lógicamente sería lo ideal, ¿no? Para conseguir unos resultados que fueran pues validables. Pues yo creo que eso es una muy buena buen consejo y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Estate preparado porque luego hablaremos contigo con más tranquilidad del ruido blanco, de por cómo es el mecanismo de grabación de los sonidos, a ver dónde puede entrar la voz psicofónica. Esto es una primera aproximación y la noche acaba de empezar. César, estamos en contacto. De acuerdo. Hasta ahora. Pues otro de los grandes maestros del mundo de la psicofonía en España es nuestro siguiente invitado. Él lleva muchísimos años no solamente grabando, sino también pues trabajando en el tratamiento de las psicofonías, algo que es quizá a veces más complicado. Él es Modesto Mendiola. Modesto, buenas noches. Estamos encantados de tenerte en el programa, siempre es un placer y aprender contigo de todos estos trabajos en transcomunicación instrumental que tú haces. Vamos muy rápidamente esta noche porque lo que estamos intentando es que la gente grabe psicofonías, pero para ello queremos poner ejemplos de los que tú has conseguido. Tú nos mandabas unas grabaciones muy interesantes. Como no tenemos tiempo para poner todo ese fichero que nos has enviado, muy bien comentado, por cierto, vamos a ir a lo que son las psicofonías y, si te parece, tú muy rápidamente nos las vas comentando conforme las escuchemos. La primera que vamos a escuchar, que tú nos la envías, es una que... Tú intentas comunicarte con Sinesio Darnell, ¿no? Hay un momento en el que hay una especie como de intento de comunicación y te contesta algo la voz. ¿Qué es lo que dice? Pues es que no, ahora mismo el problema que tengo es que tengo todo la casa patas arriba, ¿sabes? No tengo aquí nada, es que tengo los pintores y tengo obra en casa. No te preocupes, yo te voy a ir apuntando un poco. Sí. Es una psicofonía que es, tú interpretas, hay que decir que todo esto son tus interpretaciones, claro, sí, cada claro. investigador sí. hace las suyas, como es lógico, sí. y tú después de muchos años de investigación, pues has desarrollado un poco, digamos, la capacidad de, sí. de escuchar y tal, y lo que estás es dando una interpretación subjetiva tuya que sí. bueno, pues tiene el valor de que eres un investigador pues, con mucha experiencia. Sí. Es una psicofonía que tú dices, que dice algo así como entiendo, es como si te estuviese sí. respondiendo, ¿no? Vamos a escucharla. Esta psicofonía, como otras que a veces hemos comentado, está es grabada en onda corta, es sí, transradio, ¿no? En onda corta, sí. Dinos rápidamente qué consiste eso de la transradio y sobre todo en onda corta. Bueno, en realidad la transradio simplemente pues consiste en grabar, digamos, con el ruido blanco de fondo, muchas veces, y o bien emisoras de estas que se oyen lejanas, pero que en onda corta normalmente no hay emisoras en castellano, porque claro, el peligro de grabar con emisoras en castellano es que puedes confundirte. Uh-huh. Entonces es una garantía bastante buena como para no cometer errores de interpretación al estar la mayor parte en idiomas extranjeros. Uh-huh. Porque en la onda corta hay muy pocas emisoras que transmiten en castellano. Es decir, que tú utilizas eso como un poco de seguridad, ¿no? Sí, sobre todo seguridad, y aparte porque he observado que hay muchas más inclusiones que en el resto de las ondas, uh-huh. de la frecuencia, vamos. Muy bien, pues vamos con la siguiente. Tú estás, nos comentas en tu vamos, en el correo que nos has enviado que estás como preguntando si existe vida después de la muerte, y empiezas a pensar que qué ocurre con esas personas que son pues delincuentes, violadores, gente mala, y entonces se te graba esto que tú interpretas como mala cosa. Esa voz metálica es porque tú la has tratado, ¿no? No, es que normalmente en la radio se suelen coger así. Ajá. Normalmente son casi todas electrónicas, aunque tienen un tono y timbre bastante humanos. Curiosísimo. Lo que pasa es que hay a veces que se robotizan un poco. Ajá. Bueno, la siguiente no puede ser más curiosa. Hay un momento en que tú te vas del lado del equipo, sales de la habitación y vuelves, y el equipo está grabando. Bueno, pues la psicofonía que tú grabas y que tú entiendes que dice algo así como me has dejado. Sí, sí, recuerdo. Sí. O sea que te echan de menos, bueno, cuando, sí, cuando sales. De esos ejemplos tengo bastante, sí. Bueno, la siguiente es todavía más curiosa. Entras a la cocina a coger un sándwich porque ibas a tomar un tentempié y te pregunta la propia voz que qué es lo que estás comiendo. Dice que comes, ¿no? Algo así, creo recordar que lo decía así. Vamos a escucharla. Bueno, es por lo que decíamos antes, y luego lo comentaremos un poco con el resto de invitados. A veces este fenómeno, lo mismo parece tremendo, es decir, que está ya en el límite del terror, con voces que nos hablan de cosas muy terroríficas, que otras veces parece que es algo cotidiano, curioso, y bueno, el preguntarte por qué comes, yo creo que no tiene nada de terrible, ¿no? En este caso. Interactúan con el experimentador, y además es curioso porque si me pregunta qué comes es que está viendo algo que no conoce. Ah, por supuesto. Bueno, pues aparte de las que nos enviaste para emitir esta noche, nos has enviado otras muy interesantes también, que bueno, pues tú las has grabado también con la misma técnica, la técnica de transradio. Y en la primera de la que vamos a escuchar, bueno, la que vamos a escuchar a continuación, tú sugieres a las entidades que para avanzar en la vida después de la muerte física hay que comportarse de una manera ética y bien. Y esta psicofonía, según tú interpretas, viene a decir como algo así como es el camino. Estamos incluso con una psicofonía que dialoga contigo de ética. En cierto modo, sí. Uh-huh. Sí, me recuerda más mucho a los ejemplos que pusiste tú en un programa de decisiones de Arnel, que también dialogaban con él. ¿Sí? Y eran unas psicofonías de un tipo muy parecido, porque él también empleaba precisamente la onda corta en la mayor parte de las investigaciones. Uh-huh. Curiosísimo. Fíjate, además yo creo que interactúa también con tu propio estado de ánimo. La siguiente es un ejemplo de ello, porque tú estás un poco nervioso porque no consigues grabar nada, sí, ese día. A veces me pongo nervioso, sí. Fíjate, y dice la voz, tú interpretas que dice, ya hablará. O sea, que de alguna manera te están como apostillando. Sí, como diciendo, déjanos tranquilos y no seas pesado que ya hablará cuando tenga que hablar, o algo así lo interpreto yo por lo menos. Pues la cosa sigue así, de que no te contestan, y ya lo último que te dicen es algo que verdaderamente hasta te puede molestar, ¿no? Porque la voz que tú grabas dice algo así como, él pasó de ti. Mm. Vamos a escucharla. Él pasó de ti. Sí, además es una voz femenina muy muy clara, muy... Muy cantarina, además. Muy cantarina, sí. Sí, son las típicas voces cantarinas que... Sí, de esas tengo muchos ejemplos, sí. Sí, sí, sí. Pues, Modesto, yo te quiero agradecerte mucho el que nos hayas regalado estas psicofonías esta noche, para que un poco sirvan de ejemplo a lo que están haciendo en estos momentos pues más de 150 personas, sí, o grupos, mejor dicho, ¿no? Están experimentando y están intentando grabar. Vamos a ir enseguida con ellos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que están grabando a lo largo y ancho de la geografía tanto española como de... A ver si hay suerte. En cualquier caso, si vas a grabar algo esta noche y consigues alguna cosa... No, es que tengo la casa para atrás arriba, no tengo nada, ni el ordenador ni nada, tengo guardado en cajas. qué pena. Tengo todo, es que me has pillado precisamente porque me han venido los pintores antes de tiempo y digo, vaya, me han pillado en el primer programa. pues muchísimas gracias, Modesto, por de haber nada. Estado con nosotros. Seguimos en contacto. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. El último peldaño. Papá, te tienes que plantearlo, de ir en coche para comprar el pan. Con el bus, el ahorro para tu bolsillo y la mejora del medio ambiente van de la mano. Menos tráfico es igual a más ahorro y menos contaminación. Latbus, transporte público de la región de Murcia. Pruébalo. Este domingo, a partir de las 12 y 20, te invitamos a que pases con nosotros una mañana guapa guapa con el apasionante partido de baloncesto UCAM-CB Murcia Fuenlabrada con el gran Fernando Vera. Y de paso te informaremos del partido de Segunda B Sevilla Atlético Calabaca La Unión. Sigue a tu equipo, sigue Onda Regional, sigue la pasión por el deporte. Los domingos a las 11:30 de la mañana en Onda Regional te invitamos a hacer turismo con la Escuela Universitaria de Turismo de Murcia, adscrita a la Universidad de Murcia. Toda la actualidad del sector con datos y sugerencias para disfrutar haciendo turismo. Recuerda, los domingos a las 11:30 tienes una cita con la Escuela Universitaria de Turismo de Murcia. Colabora la Dirección General de Promoción Turística de la Comunidad Autónoma. Escuela de Turismo de Murcia. 40 años contigo. Para el físico cuántico Alan Wolf, el espacio-tiempo podría contener una especie de líneas de relato, como una película de nuestras vidas que queda atrapada en un tiempo que discurre en ambas direcciones y que impregna nuestras vivencias en el éter como insecto dentro del ámbar. Algo así podría explicar los sucesos acontecidos durante una investigación paranormal en un antiguo edificio de la ciudad murciana de Cejín, donde la historia parece que debe expresarse a través de voces sin rostro. Viernes 11 de noviembre, 11:05 de la noche. Voces del pasado. El relato de una investigación. El último peldaño. Onda Regional. Pues vamos ya a lo que es el, digamos, el leitmotiv de esta noche, es decir, el objetivo, y es que todos los amigos que están ya conectados con nosotros empiecen a darnos sus resultados y empiecen a decirnos por lo menos cómo está transcurriendo esta noche. En la primera conexión nos vamos a ir a la ciudad de Mula, una ciudad con mucha historia además, y ahí tenemos a Javier López y la Asociación Parapsicológica de Mula. Javier, buenas noches. Buenas noches. Coméntanos, ¿cómo va la noche en esa casa del infierno, ¿no?, que habéis ido a investigar? Sí, sí, pues la hemos bautizado así debido a fenómenos paranormales que dentro de ella hemos podido acontecer. Uh-huh. Pues estamos en la sala principal de la casa, hemos distribuido todo el material y la verdad que la noche ha empezado un poquillo movidita, pero de momento en plan de psicofonías y demás, ahora mismo está la cosa parada, pero bueno. Estaremos esperando a ver si hay suerte. Porque esa casa, Javier, parece que tiene historia incluso de suicidios, ¿no? De muertes ahí. Sí, sí. Uh-huh. Pues la historia cuenta que dentro de la casa, si, además de los suicidios y demás, hicieron un rito satánico, que nosotros, que es lo que tenemos con mayor prioridad. Hicieron un rito satánico y se les fue de las manos. Uh-huh. Y como decirlo de alguna manera, cuando estaban realizando ese rito, pues de un momento a otro salieron corriendo y dejaron las puertas abiertas, como así decirlo. Pues desde luego tenéis un caldo de cultivo ahí para que haya algo que sospechar, ¿no? Que se pueda grabar alguna cosa. Pues nada, estad atentos y en cualquier momento, si surge cualquier cosa, ya sabéis, estamos a vuestra disposición para ver qué es lo que estáis grabando, si hay suerte. Vale, vale, muchas gracias. Venga, hasta luego. Estos lugares, Antonio, especiales, son... Pues, tú sabes mucho de eso, de sitios raros, ¿no? Con historia. Sí, lo que pasa es que yo normalmente lo que suelo hacer... yo no visito cualquier sitio abandonado ni cualquier sitio viejo si no tiene una historia detrás, ¿no? Yo lo primero que hago es buscar en hemeroteca, en periódicos, en cualquier sitio que me pueda dar información sobre ese lugar, sobre lo que allí ha acontecido. Y a raíz de ahí es cuando empezamos a montar una investigación, porque realmente tenemos que tener una idea de qué vamos a hacer y qué buscamos, ¿no? Uh-huh. Pues si no tenemos conocimiento, y lo digo más que nada, no por por Javier, que sé que también lo hace, ¿no? Pero que la gente llega y directamente se va, ¡oh, una casa abandonada! ¡Vamos a grabar! Venga, bien, vale, ¿y qué buscáis? ¿Cuál es el fin? Uh-huh. ¿No? Y yo creo que hay veces que nos perdemos en esas cosas, ¿no? No es ir con un grabador a un sitio, ¿no? Si vas allí tienes que tener la idea y tener muy clara de lo que quieres buscar, de lo que vas a preguntar, de tus intenciones. Porque al final lo que buscamos, o yo al menos, es poder dar un poco de luz, quizá a un misterio que ha sucedido en esa casa. Pues vamos a ir recogiendo esas luces de esos misterios que hay a lo largo y ancho de la geografía española y americana. Vamos ahora con María José Valdelomar, que está en Antequera, en Málaga. María José, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. María José es una gran investigadora con mucha experiencia y que tiene una historia preciosa que nos hace ver que las psicofonías no siempre son negativas. A veces pueden dar incluso esperanza, ¿no es así? Ya lo creo, ya lo creo. Para mí sí, para mí absolutamente. Uh-huh. ¿Cómo va la noche ahí en Antequera? Pues mira, me parece, he estado en el jardín de casa, tú sabes que estoy en casa. Sí. Y es curioso porque, bueno, ya he grabado bastante, he grabado afuera... Con cassette a la antigua usanza y con el vídeo y con del móvil y con MP3. Uh-huh. Pero a mí me pasa una cosa curiosísima que no sé si le pasará a la gente. Con el MP3 me salen como voces casi siempre, el 90% de las veces, como mucho más cercanas, como menos evolucionadas. Uh-huh. Es una cosa que por mi experiencia lo estoy deduciendo. Y en cambio con el vídeo del móvil incluso... Tengo grabaciones que me dicen que grabe con el móvil, es más fácil luego. Ajá, o sea, que te dan indicaciones como hacían con Jugerson y Raudive, que le decían pues, lo que tenía totalmente. Que hacer. Totalmente. Además, es clarísima esa psicofonía que la he grabado hace poco en una finca que tengo cerca de Olvera. Y allí te he comentado alguna vez que es curioso porque hay muchísima gente allí. O sea, siempre que voy, grabo, pero hay como mucha familia mía. Ajá. Y una voz... me dijo hace un mes, una cosa así, graba con móvil, es más fácil luego. Uh-huh. Para oír, me imagino que decía. Sí, sí, sí, sí. Pero además súper clara. Y esta noche pues parece que no quieren que grabe, es curioso porque me ha dicho no grabes tan tarde. ¿Ya te ha salido alguna que te dice eso? Me han salido muchísimas. Uh-huh. Pero lo que pasa es que estoy teniendo unos problemas bárbaros con el ordenador, ya estoy abriendo las carpetas, pero... Te lo puedo mandar más tarde, Joaquín. Sí, sí, tú luego nos lo mandas todo junto y si alguna sale que se escuche muy bien, muy bien, incluso acercas sí. El teléfono al y lo podemos escuchar todos. Algunas, pero que no se oye muy bien, ¿sabes? Claro. Pues si hay alguna que sea audible fácilmente, la ponemos. Si no, la demás nos la mandas y luego ya la trataremos un poco para amplificar y la pondremos en el programa. Vale. Yo lo que quiero insistir es que de terrorífico, de amenazante y todo eso... al menos a mí no me ocurre. Uh-huh. Puede salir alguien que diga eres imbécil, una cosa así. Uh-huh. Pero yo creo que la mayoría, o depende cómo se grabe, no lo sé, pero la mayoría lo que intentan es proteger, cuidar, y yo creo que guiarte mucho en el camino. Ajá. Pues seguro que es así, porque tú tienes una prueba de ello. Lo hablaremos en un programa que queremos hacer contigo sobre eso, porque además nos enviaste las psicofonías y es algo verdaderamente, yo creo que enternecedor y al mismo tiempo esperanzador. Pues seguimos en contacto, María José, a ver si vale. La próxima vez nos dices alguna cosa más audible, ¿no? Vale, pero estoy de acuerdo con el señor anterior que ha hablado, no sé quién es. Antonio. El que acaba de hablar contigo. Sí, sí. Que no hace falta irse a sitios viejos, ni a no ser que tenga una historia, entonces sí, pero... Pero, en fin, que el programa es interesantísimo, Joaquín. Muchas gracias, María José. Hasta un ahora. Abrazo fuertísimo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues desde el sur nos vamos más para el norte. Vamos ahora al Ferrol y ahí tenemos a Raúl Puerta. Raúl, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Cuéntanos, ¿cómo está transcurriendo la noche? Pues mira, la noche iba transcurriendo muy bien y justo estaba monitorizando con... porque te dije que tenía una grabadora digital Zoom 2 al portátil, luego tengo una grabadora de mano normal y luego una en la que, bueno, recojo todo lo que estoy grabando, una para monitorizar. Y me dio por preguntar por una mujer que mi hija ha oído susurros, y justo después de preguntar salen unos pasos y al final se oye el teléfono justo cuando me llamas. Qué curioso. Sí, no, curioso, porque además a la mujer paseando al perro la vi yo en la ventana, o sea que más curioso todavía. Madre si mía. Quieres te pongo la psicofonía a ver si la conseguís oír. Pues pásala a ver si se escucha. A ver. Se oye muy débil, es que es difícil, claro, a través del auricular es bastante complicado, pero bueno... Salí unos pasos pequeños... Sí, algo, algún, como un golpe así sí se ha oído, pero... Sí, sí, pero yo estoy sentado y no tengo a nadie alrededor, y bueno, y eso es lo único que he podido escuchar, porque luego estoy haciendo totalmente grabaciones, no hay nada más, de momento. Pues ya hay algo, ya hay algo que promete, a ver si a lo largo de la noche pues la cosa sigue increciendo, como suele decirse. Ya te la mandaré, eso no hay problema. Muy bien, Raúl, estamos en contacto. Venga, hasta ahora. Luego. Bueno, vamos a saltar más lejos. Vamos a ir a Caracas, a Venezuela, y ahí tenemos a nuestra amiga Nofre Negrón. Nofre, buenas noches. Buenas noches, Joaquín, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y por allá cómo están todos? Pues encantado de contactar contigo a esta distancia. Y bueno, ahí supongo que será por la tarde ahora, ¿no? La tarde por aquí, como estaba comentando la señora con que hablaba, está fabulosa, pues. Porque aquí tenemos un clima bastante calorcito hoy. Claro. Eso es lo que tiene que la Tierra sea como una manzana, ¿no? Que depende de donde te encuentres, hace frío o hace calor. Es curiosísimo. Bueno, pues dinos, ¿cómo va la noche o la tarde para ti en la grabación que estás realizando? Bueno, la tarde he estado grabando, pero no he podido conseguirla. Pero yo estoy grabando desde anoche, te cuento. ¿Sí? Grabando desde anoche, yo anoche te vine a la cama, me fui a grabar. Eso no lo he podido escuchar muy bien, pero esta pienso que el fin de semana, ahorita mañana, la escucho mejor y cualquier novedad yo te informo. Perfecto, perfecto. Hoy la estoy escuchando, y no he podido, no capto nada. Pues tú sigue así grabando, a ver si luego cuando se escuche tranquilamente hay alguna cosa que destaque de las demás. Sí, te informo aquí, claro. Estupendo, Nofre. Pues muchísimas gracias por estar siempre ahí dispuesta a colaborar con nosotros de esa manera tan amable. No, para nada, Joaquín. A mí me fascina esto. Tú sabes que me apasiona todo lo que es misterioso. Y sigo emocionada. Estoy esperando a ver si sigo escuchando algo. Venga, a ver si tienes suerte. Sí, señor. Hasta ahora. Bueno, entonces mucha suerte también por allá, ¿viste? Gracias. Muy bien, pues... Hasta luego, Nofre. Desde Caracas nos vamos ahora de nuevo a España y vamos a ir a Valencia porque tenemos a Miguel Navarro y el grupo W Rantella, que está en, creemos que está en el psiquiátrico de Cheste, ¿no es así, Miguel? Bueno, pues la verdad que hemos ido al psiquiátrico de Cheste y nos han expulsado relativamente de allí. Madre mía, ¿qué ha pasado? Porque hay una competición de motos. Anda, claro, que está cerca del circuito, claro. Sí, sí, muy cerca del circuito, está entre lo que es el circuito Cheste y la población de Cheste. Entonces hemos llegado allí y nos hemos encontrado, no nos acordábamos de lo que es el campeonato de motos que están haciendo allí. Ajá. Y ha sido imposible, hemos tenido que salir de allí porque estaba minado de guardias civiles también. Lo que es la entrada al psiquiátrico, había estaba justamente la ambulancia en lo que es la entrada del camino y motos también, entonces ha sido imposible. Nos estamos justamente ahora lo que es en mitad del monte, lo que es, se llama la presa, en la cual hay unas galerías de la guerra civil, de los maquis. Vamos, estamos grabando aquí a ver qué sale. Esperemos que salga algo. Es un sitio con historia, eso siempre puede ser algo positivo. Sí, bueno, aquí estamos pasando todo el mundo frío, todo el equipo de W Rantella, y bueno, aquí estamos a ver qué sale. Pues a ver si tenéis suerte y grabáis algo. Intentaremos. Sí, pues sí, pues muchas gracias. Lo mismo que de mucho a todos, si conseguís algo que sea audible, aunque sea a través del auricular, sí, no lo pasáis, y si no, pues luego ya nos mandáis los ficheros con lo que hayáis podido grabar. Muy bien, Joaquín. En cuanto saquemos algo, si podemos enviarlo desde aquí, lo enviamos, y si no, pues bueno, cuando lo procesemos, pues lo enviaremos por correo ahí a la radio. Perfecto, pues a ver si en la siguiente conexión tenemos ya alguna noticia que dar. Muchas muy gracias, bien, Miguel. Muchas gracias, Joaquín. Hasta ahora. Venga, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, nos vamos desde la Comunidad Valenciana a Andalucía. Vamos a contactar con Antonio Guerrero, que está en Málaga. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Cuéntanos, ¿cómo va la noche en tu laboratorio? Bueno, va la noche tranquilita, pero vaya, es poco a poco. ¿No? Sí. ¿Has grabado alguna cosa o no ha habido suerte? Bueno, estoy grabando, pero claro, tengo que estar atento, como tengo solo un ordenador, pues tengo que estar atento al análisis y a vosotros, ¿no? Claro. Pero vaya, está saliendo algo interesante, vaya, una cosilla. Pues nada, pues tú ya sabes que si sale alguna cosa, la próxima conexión no lo pones para ver qué sale, y si no, pues nos lo envías, si no es muy audible así a través del teléfono, nos lo envías, y la semana que viene, como le estamos diciendo a todos los compañeros, haremos una recopilación y pondremos todo ya con amplificado y limpio y demás para que los oyentes puedan saber qué es lo que está grabando esta noche, en la noche de las psicofonías. ¿Te se puede mandar el correo electrónico, Joaquín? No. Perfecto, Antonio. Pues gracias por estar ahí participando. Venga, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues seguimos en Andalucía. Ahora vamos a ir a un lugar que no sé exactamente si es la casa de don Román o nos lo va a decir Alfonso Neto. Alfonso, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estáis en la casa de don Román, creo. Sí, estamos en un enclave conocido como los Altos de don Román. Altos de don Román. ¿Eso es provincia de Huelva? Esto es la provincia de Huelva, la localidad de Pozo del Camino. Perfecto. Pues cuéntanos cómo va la noche ahí y qué estáis haciendo tú y todo tu equipo. Pues ahora mismo estamos registrando grabaciones psicofónicas con una mesa Behringer y dispositivos colocados por todos sitios, tanto detectores de movimiento como grabadoras situadas en varios puntos de la casa. Y a través de la mesa, en las grabaciones, pues ya hemos podido obtener las primeras inclusiones psicofónicas. Ajá. Más concretamente, en una sola grabación hemos obtenido 3 psicofonías. ¿Son suficientemente audibles o son de bajo nivel? Creo que puede que se oya alguna de ellas. Voy a intentarlo de todas maneras. Mira a ver si puedes pasarnos alguna, y si no, ya digo, luego nos envías y las amplificamos. Pues sí, aquí tengo la primera que hemos obtenido, que parece decir buenas noches. Uh-huh. Y a ver si soy capaz de que se escuche. De momento no escuchamos nada. No. No se escucha. No se escucha. Bueno, no te preocupes, porque claro, esto es normal. Tiene que ser muy fuerte y muy clara para que se pueda escuchar a través del teléfono. Pues si te parece, nos las envías y bueno, junto con las que te salgan el resto de la noche, y la semana que viene pues las escucharemos. Pues sin problemas. Pues aquí estamos, seguimos con la investigación y son los compañeros. pues tranquilo, en una próxima conexión, si tenéis alguna cosa que se pueda oír así, la pasamos, y si no, pues lo que hemos dicho, a través del correo electrónico. Gracias. Vamos, Alfonso, estamos en contacto. Vale, os las enviaré ahora por correo electrónico. Estupendo. Venga, un saludo. Nos vamos a ir ahora al centro de la península ibérica, porque vamos a ir hacia la zona de Madrid. Tenemos ahí a Juan Miguel Marsella Crisóstomo. Juan Miguel, ¿se nos ha cortado, Juan Miguel? Bueno, vamos a preparar otra llamada. Fijaros, compañeros, le decía buenas noches. Sí, era como una bienvenida, ¿no? Es lo que pasa con los que tenéis mucha familiaridad con las voces, ¿no? Que ya os saludan. No, ¿sabes lo que pasa? Que hay muchas psicofonías que aparecen así, ¿no? Con ese talante. Pero yo con los años he descubierto que cuando las presentas en cualquier sitio, la gente no les hace caso. La gente lo que le gusta es el morbo, lo que le gusta es el sufrimiento. Y entonces optas por mantenerlas en tus archivos, pero no las sueles hacer normalmente públicas. Y pues sueles hacer públicas las otras, que son las que más impactan. Pero es cierto que hay psicofonías de cualquier índole. Es decir, yo tengo psicofonías registradas, incluso de estar comiendo nosotros y decirnos buen provecho, ¿sabes? Curiosísimo. Bueno, vamos a ver si así podemos contactar con Juan Miguel. Juan Miguel Marsella, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Cuéntanos, ¿dónde te encuentras? Pues ahora mismo estoy en el lugar donde normalmente realizo todos mis experimentos. Estoy, como por llamarlo de alguna manera, pues en el laboratorio. Ajá. Donde realizamos los experimentos. Estoy en compañía de Pablo Moreira y aquí estamos realizando una serie de experimentos, pues tanto en trasradio con circuito cerrado como con con grabadoras por todas partes. Vamos, hoy tenemos la habitación totalmente llena de cacharros. ¿Algún éxito en lo que lleváis de grabaciones? Pues en este momento estábamos empezando a realizar la escucha de las grabaciones que hemos hecho. En tema de trasradio no hemos tenido ninguna voz directa. Y bueno, estáis también haciendo diversas técnicas, supongo, para hacer un poco un abanico, ¿no?, de todas las posibilidades. Efectivamente, aquí tenemos un poco de todo. Tenemos, pues, aparte del circuito cerrado de trasradio a través de una mesa de mezclas conectada a una tarjeta de sonido y luego a un ordenador, también tenemos una BR-800 grabando con micrófono abierto y también tenemos un par de grabadoras analógicas que están grabando a la par con todo lo que estamos haciendo, con las preguntas que realizamos. Y en el método de trasradio lo que hago es abrir el canal del micrófono, realizar la pregunta, cerrar el canal del micrófono y ahí sí que no se puede colar ningún ruido excepto el de la frecuencia que estamos metiendo. Perfecto, pues a ver si hay suerte y tenemos algo que luego nos podáis pasar, aunque sea así de manera improvisada, y luego ya lo escucharemos a través de los ficheros que nos enviéis. Por supuesto que sí, vamos a ver si tenemos suerte y tenemos o alguna voz directa o ahora mismo en las grabaciones que hemos realizado, pues algún tipo de inclusión que sea interesante. Perfecto, pues Juan Miguel, seguimos en contacto y a ver si en la nueva conexión que tengamos notáis alguna noticia que nos llene de ilusión. Hasta ahora. Venga, muy bien, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias a ti. Bueno, nos vamos ahora a Córdoba. En un cortijo al sur de Córdoba tenemos a los componentes del programa La Hoguera de Onda Mencía, creo que es así. Álvaro López y Manuel Cubero. Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo va la noche en Córdoba? Pues bueno, un poquito de frío, alumbrados por esta magnífica luna que tenemos casi llena. Uh-huh. Y bueno, los cielos muy nublados. Nos encontramos en el triángulo entre Lucena, Cabra y Monturque, tres pueblos de la zona de la Subbética en Córdoba, al sur, y parte de la campiña cordobesa, en un cortijo que es de primeros de siglo, que se llama San José. Uh-huh. Llegamos aquí sobre las 10 de la noche y bueno, llevamos tres grabaciones ahora mismo. Un compañero hace escasos dos minutos ha terminado una sesión de preguntas y aún no hemos escuchado esa grabación. Las otras grabaciones hemos escuchado y parece ser que hay algo, pero no sabemos si es crujir el cortijo o gotera, no lo sabemos, pero sí que se escucha algo en una de ellas. ¿Está lloviendo por allí? Ahora mismo no está lloviendo, está el cielo encapotado, pero se ve la luna a rato y nos acompaña magníficamente porque tenemos unas velas también en el cortijo. Y bueno, pues contar también de este cortijo que el año pasado estuvimos aquí una noche, pasando la noche como hoy, y que nada más llegar escuchamos unos raps en la zona de las escaleras. Ahí tenemos un detector de movimiento que hasta el momento no ha saltado. Ajá. O sea, y eso es lo más preocupante de este cortijo. Sí es verdad que se escuchan algunas cositas de golpes, pero nada significante. Estupendo, pues ir ahí porque de luego la cosa parece que promete. A ver si en la próxima conexión nos podéis dar más información de esas grabaciones que decís que creéis que están ahí, y cuando las podéis escuchar igual tenéis más información que darnos. Pues muchísimas gracias. Vamos a ver si en la próxima hay más suerte. Muy bien, gracias compañero. Venga, Álvaro, hasta ahora. Hasta luego. Bueno, vamos a Granada, seguimos en Andalucía y ahora vamos con David y Fernando. David, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo va la noche en Granada? Pues lluviosa. Aquí ha empezado a llover bastante y hemos decidido abandonar el lugar. ¿Ah? Nos encontrábamos en una estación bastante, bueno, abandonada y bastante deteriorada. Era una estación de tranvía. Uh-huh. Y nada, hemos decidido abandonar el lugar. Y nada, bastante, bueno, no, yo creo que como explicar, vamos, hoy es la noche de las psicofonías, pues vamos predispuestos a captarlas, entonces yo creo que se hacen de rogar. Hemos captado algunas, pero no muchas. Bueno, pues a ver. Es un lugar que otras veces sí hemos captado bastantes cosas. Pues vamos a ver si la próxima vez que entremos en contacto con vosotros ya os da tiempo a escucharlas y demás y ver si alguna de esas que habéis captado es o no una psicofonía, sobre todo si entre tanto aparece alguna otra. Pues David y Fernando, gracias. Venga, pues nada, un saludo. Bueno, en Andalucía tenemos esta noche muchísimos amigos. Vamos ahora a Málaga y ahí tenemos a Paco Martín, otro histórico de la noche de las psicofonías. Paco, buenas noches. Sí, señor, buenas noches, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo va la noche ahí en tu laboratorio? Bueno, no está mal, no está mal la cosa. Bueno, en primer lugar, un recuerdo ahí especial a dos personajes desaparecidos en nuestro mundillo, ¿no? Al gran cine, a Barnier, sí. Maestro. Y aquí a un compañero cercano de Torremolinos, que es donde yo resido, se llama Tom Morales, se llamaba, ¿no? Falleció uh-huh. también recientemente. Ajá. Para ellos un recuerdo. Pues si te parece, le dedicamos el programa a los dos, si te parece a ti. Sí, sí. Perfecto. Perfectamente. Sí, sí. Que queda ahí en su memoria, personas que han trabajado por estos temas y que además se lo merecen. Pues, Paco, ¿cómo va la cosa? ¿Ha grabado alguna cosa, alguna inclusión? Sí, sí, bastantes cosas. Lo que pasa es que a bajo nivel he utilizado varios métodos, transradio, transodial, método ahí que utiliza mi buen amigo y maestro Antonio Guerrero. Uh-huh. Y también el ruido blanco este que nos ha suministrado de fondo también, hay algunas cosas, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Pues, así que yo prefiero esto, digamos, como librarlo un poco de la subjetividad y de la emoción del momento y mandarla en frío, digamos, vía archivo. Perfecto, perfecto. Pues como todavía tenemos seguramente en la segunda parte otra posibilidad de contactar contigo, si mientras tanto tú puedes ver alguna cosa que pues, nos puedes pasar bien y si no, pues, lo pasas todo a través del sí, correo. Sí, yo ya más o menos tengo transcrito lo que he grabado, pero bueno, esto siempre hay que escucharlo unas pocas de veces más. Pues nada, Paco, muchas gracias y vamos a ver qué pasa en lo que queda de noche. Venga, bueno, vosotros, gracias, hasta luego. Hasta ahora, no sé si tenemos tiempo para una llamada más rápida, estamos ya a las 23:57, ya saben que a las 12 de la noche tenemos el boletín informativo de Onda Regional, en cualquier caso daría tiempo a unos segundos nada más de cualquiera de los que tenemos todavía pendientes. Ah, pues perfecto, tenemos a Alejandra. Alejandra, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va la cosa por ahí por Madrid? Pues la verdad que muy bien, hace un día un poco extraño porque lleva lloviendo toda la noche, pero en realidad hace, pues yo creo, el día perfecto, esa noche misteriosa, esa noche oscura, perfecta pues para escuchar cualquier tipo de psicofonía, sería uh-huh. increíble. Pues eso es lo que hace falta, que cojas tu equipo y grabes algo, a ver qué pasa, si por ahí... Sí, la verdad que sí, aquí estamos intentando a ver si por esta zona de aquí de Madrid, yo estoy en concreto en Fuenlabrada, uh-huh. y viendo a ver si podemos encontrar algún sitio adecuado que veamos nosotros que es propicio para grabar cualquier cosita. Mira que Madrid tiene sitios chulos para irse a grabar, ¿eh? Mira que tiene, desde la Puerta del Infierno de la famosa estatua del Ángel Caído hasta, bueno, Palacio de Linares y 20.000 sitios más, ¿no? Donde se puede... Ahí, aprovecha que estás por ahí para todo este tipo de enclaves que son verdaderamente históricos en el mundo del misterio. Pues Alejandra, tenemos la lucerna en la calle ya. Vaya, eso es la novedad de hoy, porque la lucerna ha salido ya y este quinto número pues viene cargado de un montón de artículos, como tú bien sabes, y que le vamos a explicar un poquito a la gente. Que quieren saber un poquito de la historia de Sherlock Holmes y de su increíble escritor, Sir Arthur Conan Doyle, pues va a tener un artículo muy, muy, muy interesante. También tenemos el OVNI de Cuenca, con el que estuvimos hablando hace unas semanas con Miguel Ángel, y la historia de Benares, ese viaje misterioso que hizo Cristina Lázaro, y un montón de cosas más, un montón de artículos, además una lucerna que viene mucho mejor preparada, más uh-huh. interactiva. Alejandra, más preparada lo que no tenemos es tiempo, tenemos la noticia de encima. Que entren los oyentes y la vean, está ahí en nuestra página y pueden perfectamente leerla y tú ya lo has invitado a todos. Dejamos aquí de momento el programa, amigos oyentes, tenemos el boletín informativo de la medianoche y enseguida vamos a estar de nuevo hablando de esta noche de las psicofonías aquí en el último peldaño en Onda Regional. Hasta ahora.